Dicen que la historia la escriben siempre los que ganan. Yo soy un perdedor, pero te digo la verdad. Tan chiquilina quiere atraparme su corazón por siempre, sin darse cuenta que soy casado, soy muy feliz. Tan chiquilina quiere atraparme, pero no se da cuenta que soy casado con muchos hijos y soy feliz. Que estoy casado con muchos hijos y soy feliz. Tan chiquilina quiere atraparme sin conocer siquiera que su manera de dar amor no es para mí. No es que yo dude de su cariño, pero quiero que entienda que yo no puedo corresponderle y menos así. Que yo no puedo corresponderle y menos así. Chiquilina, chiquilina, te diré que a mí no me interesas. Chiquilina, chiquilina, hoy tu alma llora de tristeza. Chiquilina, chiquilina, por favor te pido que comprendas. Que no insistas con cariño, pues mi amor ya tiene dueña. Que no insistas con cariño, pues mi amor ya tiene dueña.